Seguimos con las entrevistas aquí en Radio Ela, dentro de Impresiones, taller de procesos de memoria. En esta ocasión serán Gina y Antonio los que se entrevisten mutuamente. Así que cuando queráis. Antonio. Bueno, no tengo más remedio que empezar diciendo lo que no quisiera. Y es que, como entenderéis, apenas me estáis viendo y escuchando, tengo problemas para hablar. Y si solo fueran eso, estaba aplaudiendo toda la tarde aquí. Más problemas. Pero a mí no me pasa nada, no me duele nada, vivo contento y bien. Lo único que se desmorona el cuerpo por distintas partes y uno va notando cada día más, cada día como si hubieran pasado un lustro. Ahora ya se corre a más velocidad, solamente se ralentiza la vida, en la marcha de cada uno. No interesa que la gente corra, interesa que la gente haga las cosas despacio y, si es posible, bien, ¿no? Pero quede esto dicho, porque no merece la pena dedicarle un segundo más, porque se entienda y se sepa disculpar si me pasa cualquier cosa que no quisiera. Gracias, o por culpa de alguna de estas cosas que me sucede, que por lo visto tengo, pues pierdo memoria a pasos agigantados, mucho más que la pérdida normal de la gente. Entonces, pues voy luchando un poco como puedo, sin mucha angustia, porque sé que eso tiene un principio y un final, etc. Uno forma parte de la naturaleza y la naturaleza tiene esa peculiaridad, que las cosas empiezan y acaban juntos. Entonces, estoy viendo aquí una fotografía que me ayuda a entender un poco de lo que me queda por decir y que me gustaría hacer objeto de comentario. Un puñado de gente en Lavapiés se han encontrado aquí, se han visto, se han hecho amigos, han entendido de una manera diferente, un poco iguales en muchos aspectos también, la vida, el enfoque de las cosas. Y es un sitio verdaderamente fantástico para intentar cualquier cosa de interés. Yo, viniendo ahora a Lavapiés, no sé si no estaré pagando un poco una deuda de los que estamos separados del pueblo, para educar al pueblo, una de dos, o venimos alguna vez al pueblo a ver qué es lo que hay, o formamos parte del propio pueblo, o de lo contrario corremos el riesgo de compartir nuestras respectivas soledades en tanto que grupos sociales, etc., pero aisladamente. Eso es un poco deplorable. Me ha parecido que lo de la fotografía llevan como una especie de ilusión. Caminan todos en la misma dirección. Y si se consigue ponerles al final un objetivo que realmente merece la pena, o ayudar a que lo vean, o a que lo pongan ellos, encajaría perfectamente en lo que para mí es un poco una obsesión y que merece la pena poner sobre la mesa, porque es posible que se puedan hacer cosas de algún interés en este aspecto. La naturaleza, repito, es para mí todo. Y para, yo creo, para todo el que se dedique a reflexionar de alguna manera con un poquito de tranquilidad. La naturaleza es, en definitiva, de dónde venimos, a dónde vamos, parte de lo que somos, somos parte de la naturaleza. Y ya no quiero saber más. Con esto me arreglo para entender que la naturaleza merece la pena amarla, cuidarla, mantenerla, no hacer trampas, porque nos estamos suicidando un poco cada uno en la medida que hagamos las cosas de otro modo. Y lo estamos haciendo, desgraciadamente, muy bien. Antonio, quizás sería interesante preguntarnos sobre la naturaleza de la foto que tenemos delante de nosotros. Y para eso te animo a que le preguntes a Gina sobre la naturaleza de esa foto. Bueno, que le pregunte, que intentes averiguar qué historia está detrás de esa foto. De acuerdo. Con 2, 3 preguntas que le quieras hacer. Ignorantes como somos ahora, todos nosotros, de qué es lo que ha pasado ahí. ¿Por qué esa foto? Antonio, esta soy yo. Sí. Tú hazme cualquier pregunta, lo que tú veas o conveniente. De acuerdo. Es que no, lo que no puedo es desvincular lo que pienso con lo que digo, porque estaríamos quizá hablando de otra cosa. Pero la razón de que yo personalmente tenga que ver algo con Lavapiés o Lavapiés conmigo es justamente el encuentro que se ha producido algún día entre personas que caminan en la misma dirección y que están aquí perfectamente reflejadas, que si, como dije antes, si puede ser explotado en el buen sentido de la palabra lo que de metafórico tiene y es un valor, a mí me gustaría que me explicara el contenido de la fotografía para ver si efectivamente yo estoy acertando en una idea que me gustaría no perderme. La ciudad se está construyendo. Alguien la está haciendo. La ciudad es la gente que prepara sus estructuras para desarrollar su vida en ella. Pero hay una ciudad que se construye y no se ve. Y es esa ciudad que le dice a la gente que la estructura no basta. Hay que darle a la estructura sentido, animación, algo que la haga ser precisamente apetecible. Bueno, Antonio, yo te voy a contestar lo que me has preguntado, más o menos de qué quieres saber la foto. Pues esta es una foto de un grupo de amigas que estamos a... nos invitaron de una asociación que hagamos un baile que a nosotros nos gustara. Y a nosotros nos gustó vestirnos de africana. Y ese es un baile de africanas. Por eso estamos vestidas de esa manera. A mí me parece los trajes, que sí, que hay blancas, que a veces decimos que los morenos, pero que el traje son africanos. Y hemos bailado una música africana. De eso se trata. Bien. La alegría que hay allí. Eso lo entiendo muy bien, porque es un aporte cultural de primer orden que cabe la posibilidad de meter en cualquier proyecto constructivo, en la medida que venía diciendo antes. Se hace la estructura física, se hace esa otra estructura que no se ve, pero que es la que anima, cabe muy bien la posibilidad, y ahora no todo el mundo tiene las mismas oportunidades de encontrarse con un modelo donde cabe decir cosas que pueden tener que ver con la participación, el protagonismo, que muchas veces se le ha quitado a la gente que tenía que haberlo hecho, y que son de esta manera como van trayendo a colación la posibilidad de hacer un cuerpo de gente que imprima desde la animación, el ocio y cualquier otra posibilidad. Entonces, por eso me parece estupendamente interesante esto que veo que estáis, habéis emprendido, y que de alguna manera es una forma de hincarle el diente a cuestiones que de otra manera, por eso estoy obsesionado con el tema, de otra manera cabía la posibilidad de que se entendieran mal. Yo os agradezco a los dos vuestra intervención, que ha tenido un estilo diferente a las anteriores, pero que nos ha permitido también sacar ideas muy interesantes que tienen que ver con este taller. Así que de nuevo vamos a dar paso a unos segundos musicales para darle tiempo a la siguiente pareja a la entrevista. Cortamos aquí. Gracias, Gina y Antonio. Gracias a ti. Bueno.